FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Nuestro compañero nos está acompañando en la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del departamento ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Está el mundo sometido a una vasta dictadura invisible. Según ella, la justicia no existe. La pobreza, pongamos por caso, que a tantos atormenta y que tanto se multiplica, no es un resultado de la injusticia, sino el justo castigo de la que la ineficiencia merece. Y si la injusticia no existe, la pasión de justicia se condena como terrorismo o se descalifica como mera nostalgia. Y la solidaridad, lo que no tiene precio no tiene valor. Jamás, jamás, la solidaridad se ha cotizado tan bajo en el mercado mundial. La caridad está mejor vista, pero hasta ahora, que yo sepa, el supergobierno del mundo no ha ofrecido ningún ministerio de economía a la Madre Teresa de Calcuta. El supergobierno, los gobiernos, están gobernados por un puñado de piratas, elegidos en ninguna elección. Ellos deciden la suerte de la humanidad y le dictan el código moral. En vez de un gancho, tienen en el puño una computadora y en el hombro llevan un tecnócrata en lugar de un papagayo. Ellos dominan los siete mares de las altas finanzas y del comercio internacional, donde navegan los que especulan y se ahogan los que producen. De allí distribuyen el hambre y la indigestión en escala mundial, y en escala mundial manejan a los mandones y vigilan a los mandados. La televisión, que transmite sus órdenes, llama paz mundial o equilibrio internacional a la resignación universal. Pero algunos los brazos no los bajan, pero algunos siguen hablando de condición humana, porque la condición humana tiene una porfiada tendencia a la mala conducta. Allí donde menos se espera, salta la rebelión y ocurre la verdadera dignidad. Son los pueblos originarios que miran su pasado, que guardan y cuidan su memoria, los que saben que es posible un mundo sin dominador ni dominados, un mundo sin capital, un mundo mejor. Porque cuando levantamos nuestro pasado, nuestra historia, nuestra memoria como bandera, no pretendemos volver al ayer, sino construir un futuro digno, humano. Encontrarnos es el logro principal de esta reunión. Falta mucho por hacer, por discutir, acordar, luchar. Pero este primer paso será un viento fresco para el dolor del color que somos, del color de la tierra. En el calendario que empezamos a caminar, en la geografía que acordamos, una gigantesca subversión continúa. Para sus modos y medios no hay manuales, libros de recetas, ni dirigentes de escritorio y academia. Hay, en cambio, la experiencia de los pueblos originarios, pero ahora, con el apoyo y la decisión de los trabajadores de la ciudad y el campo, de los jóvenes y jóvenes, de las personas de edad, de los otros amores, de los niños y niñas, de todas y todos quienes saben que para el mundo no habrá otra oportunidad si esta guerra la gana los que están arriba. La rebelión que sacudirá al continente no repetirá los caminos y pasos de las anteriores que cambiaron la historia. Será otra. Entonces, cuando amaine el viento que seremos, el mundo no habrá terminado su largo caminar y tendrá la oportunidad de hacerse con todas, con todos, un mañana donde quepamos todos los colores. En ese tiempo del calendario que haremos, en ese lugar de la nueva geografía que levantaremos, la luna cambiará la interrogación con la que nace y será de nuevo la sonrisa que anuncia el encuentro de la sombra y la luz. Sí, te digo así, dignidad. Sí, te digo así, dignidad. Me espectacular, que con todos nuestros hermanos venimos a cantar, a cantar y a bailar y también a casacar, porque cuando estamos en el ritmo no nos van a parar los cariños. Sí, te digo, los niños, para lo grande, los abuelos y los que no tienen ritmo, digo, el ritmo es algo que debes sentir cuando por tus venas te sentís morir, porque no puedes expresar, no puedes cantar. Yo cuando estamos aquí, no, no, no van a parar la policía, ni el ejército, ni la armada, porque te digo, ahora llegamos en una hermandad. Corte informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Enriquecimiento ilícito. Saqueo de los fondos públicos realizado por los políticos corruptos. Cabe destacar la sutil diferencia que lo distingue de un robo común y vulgar, donde se utiliza la violencia como sometimiento. Los políticos corruptos, en cambio, utilizan como método de sometimiento el hambre y la ignorancia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Damos comienzo de esta forma a Recorte Informativo. Leíamos, en primer lugar, un texto de Galeano, luego escuchábamos la palabra del subcomandante Marcos en esta presentación del programa, en este inicio del programa, hablando de dignidad, de las luchas que se llevan adelante, de lo que falta por hacer, del color que somos, del color de la tierra, de lo que históricamente significa la memoria y cómo repensarnos y reconstruir ante los hechos que vivimos. Habló también de la rebelión, que no será la misma que años anteriores o tiempo atrás, será otra, renovada. Y también de esto de la construcción, que a veces pareciera una gran utopía, de un mundo en el que quepan todos los colores. Y empezábamos entonces de esta manera Recorte Informativo, y te repito, un texto de Galeano en primera instancia y luego un poema del subcomandante Marcos. ¿Por qué decidimos empezar de esta forma Recorte? Para hablar de nuestra realidad concreta, de lo que pudimos vivir ayer como parte de esta movilización que se efectuó desde Congreso a Plaza de Mayo para solicitar, pedir, exigir la liberación de Rubén Sobrero, este gremialista histórico, gremialista de base, y también para hablar de otras cuestiones que siguen pasando, como la trata, la prostitución, el entramado político, esos que a través de los discursos prometen y dicen que van a hacer leyes, como la nueva ley de trata, para buscar algún límite a lo que es la explotación de hombres, mujeres, niños, niñas. Bueno, porque cuando hablamos de esclavitud, hablamos de trabajo, de talleres clandestinos, de prostitución, de trata. Y por eso nos parecía importante empezar de esta manera Recorte y tratar de buscar algún hilo en todo lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Por supuesto, también están presentes las noticias locales y lo que está pasando en nuestro territorio, que no se va a desvincular de lo que está sucediendo con un militante del Sarmiento, del cuerpo de delegados de la línea Sarmiento, y sabiendo también, y ayer pensábamos con algunos compañeros, lo que significa la lucha de los trabajadores ferroviarios y lo que nosotros, como ciudadanos de Moreno, conocemos, que es el deterioro de el transporte público, que viajamos como ganados todos los días, que el dinero se lo lleva a Sirigliano, mientras los trabajadores se trasladan hasta sus puntos de empleo para tener algo de dinero para sus familias. Todo esto y todo lo que nos falta por hablar para realmente construir esta dignidad de la que tanto nos habla. Hay varios temas para poder conversar. Ayer, y si hoy podemos, la mañana trataremos de hablar un poco del presupuesto nacional, cuánto ha incrementado la designación de recursos para algunos sectores, por ejemplo el empresarial, la cantidad de subsidios que va a haber. Trataremos de hacerlo en el día de hoy, si no lo vamos a estar desarrollando mañana, pero para saber un poco más de qué se trata esto, también lo están trabajando los compañeros de Aldorso a través de un análisis que hicieron y que pudimos compartir la semana pasada, de cuánto dinero se destina a la deuda externa y cuánto dinero se destina, por ejemplo, a salud y educación. De todo esto vamos a hablar en las 2 horas de programa que nos queda, para mencionar y vincular esto que pasó ayer, que fue la movilización de los trabajadores desde Congreso a Plaza de Mayo, pidiendo la libertad de Rubén Sobrero, pidiendo basta de criminalización de la protesta social y basta de persecución a los luchadores sociales y populares. Se dijo que si en 24 horas no se daba a conocer la libertad de Sobrero, se exigía a la CGT, sabiendo la declaración que hubo por parte de Hugo Moyano, que se convoque un paro general. No hay argumentos sólidos, no hay pruebas contundentes para que Sobrero siga detenido. Esto es lo que dijo el abogado de Sobrero ayer a la tarde, y por supuesto en la marcha se repetía esto. La única prueba que hay, que tomó el juez de los tribunales de San Martín, es la declaración de una persona que estuvo detenida por 5 meses. Y luego de salir de la cárcel, dijo que alguien le había pagado, e hizo una descripción, 400, 500 pesos para quemar un tren. No se habló de videos ni de otro tipo de prueba que se había mencionado en los medios nacionales afines al gobierno nacional. Hoy la noticia y la especulación que se hace es que se podría excarcelar a Sobrero porque no hay pruebas, y tiene que definir el juez Schalch si esto se confirma o no. Es el pedido que hizo el abogado de Sobrero y ayer también lo que se mencionaba en esta marcha que se llevó adelante. Así que son las 9:32, vamos a cumplir con la tanda de la media hora, y en la mañana de hoy hablaremos de estos temas que acabamos de mencionar. Por un lado, una cobertura de una compañera en este seminario de derechos humanos que lleva adelante el IMPA, en donde estuvo Gustavo Vera, hablando de explotación y de sometimiento, y por supuesto las redes que encubren esto. Por el otro lado, también lo que pasó ayer en Capital Federal pidiendo que escarcelen a Sobrero, y también hablaremos de mientras tanto, ¿qué sucede con los chicos que están en la calle? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué pasa con este comunicado que se aprobó desde el Consejo Deliberante la semana pasada para solicitarle a la provincia de Buenos Aires una casa de abrigo? Un tema que ya hemos debatido en esta radio, y por supuesto, luego de un año y un poco más de trabajo, podemos saber cuáles son los resultados de este acompañamiento que se hizo a chicos en situación de calle.

para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Empresas multinacionales. Se llaman así porque operan en muchos países a la vez, pero pertenecen a los pocos países que monopolizan la riqueza, el poder político, militar y cultural, el conocimiento científico y la alta tecnología. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Bueno, vamos a empezar a escuchar esta cobertura que pudimos realizar en el día de ayer. Primera parte del discurso, el pedido de que queden libres tanto Rubén Sobrero como Leonardo Portarreal. Y esto es lo que se escuchó en las palabras de Reynoso, que es delegado también del Sarmiento. Explicaba que no hay pruebas, que según lo que pudo informar el abogado, no hay pruebas contundentes para que Sobrero siga detenido. La primera parte de este discurso de cerca de 25 minutos que hizo Reynoso, haciendo referencia a cuál fue el armado judicial que se realizó a los ex, algunos delegados del Sarmiento y Portarreal, que es ex delegado del Sarmiento. Escuchamos. Ante esta maniobra de querer poner en el mismo plano a un luchador incondicional como Sobrero, con un traidor de la clase obrera y asesino como Pedraza, los trabajadores ferroviarios fuimos categóricos y le dijimos esto: para Sobrero la libertad y para el asesino de Pedraza la cárcel perpetua para toda su patota. Finalmente, con un ensañamiento como pocas veces se ven, los compañeros Sobrero y Portarreal quedaron incomunicados durante todo el fin de semana. Pero mientras tanto, seguían diciéndonos que tenían contundentes pruebas. Hoy, nuestros abogados dieron vista a la causa y vieron esas enormes, esas contundentes, esas lapidarias pruebas. Se las voy a contar, compañeros. Un indigente con situación de calle, detenido desde hace 5 meses, Bueno, hubo dificultades con el audio y estaba explicando Reynoso cuáles eran las pruebas que el juez tenía para detener el día viernes a Sobrero y Portarreal, que están hasta el día de hoy detenidos. Vamos a ver si podemos escuchar el segundo audio, Miguel. La prueba que tiene es la declaración de una persona que hizo una descripción de Leonardo Portarreal. Dijo que era alguien similar y dio una descripción poco precisa y que le decían Leo. Por supuesto que esto no alcanza para detener a una persona, y esto es lo que se manifestaba en el discurso que teníamos para escuchar y que no podemos terminar de oírlo. hubo risas por parte de la gente que estaba ahí porque la descripción no coincide con el aspecto de Leonardo Portarreal, a quien se lo acusa de haberle pagado dinero a esta persona que estuvo 5 meses detenida para que queme los trenes. Ante esta situación, repetimos nuevamente, lo que se dijo ayer en el discurso es que ante el pronunciamiento que hubo por parte de la CGT y también de la CTA en sus dos variantes, es que se convoque a un paro nacional si en 24 horas, a partir de ayer a la tarde, no estaba la noticia de que Sobrero quedaba en libertad. Esto es lo que se planteó. Vamos a escuchar, Miguel, el segundo audio del discurso que pudimos grabar en el día de ayer, cuando se llevó adelante la marcha desde Congreso a Plaza de Mayo. Esta burda patraña, esto que ya lo habíamos denunciado en la Asamblea de Castelar, generó una enorme solidaridad nacional e internacional. De todas partes del mundo nos llegan solidaridades. De todos los rincones del país, miles de organizaciones nos dieron su solidaridad y exigen la libertad de Sobrero. Tan grande, de tal magnitud es esta solidaridad que obligó a las centrales sindicales argentinas, CTA en sus dos variantes y la CGT también en sus dos variantes, a un hecho histórico, a condenar la cárcel de compañeros obreros. Nosotros recibimos enhorabuena este pronunciamiento, pero también le decimos que para ser consecuentes con este pronunciamiento, si en 24 horas el compañero Sobrero no está en la calle, le pedimos que pare en el país. Estamos advirtiendo que si ese paro no se concreta, pero el compañero Sobrero sigue preso, nos hemos juramentado los trabajadores ferroviarios que le vamos a parar los trenes hasta que Sobrero. Allí el discurso de Reynoso, explicando esto que te mencionábamos al principio del programa, se convoca un paro general, esto es lo que se está exigiendo a la CGT y también a la CTA, y si esto no se lleva adelante y sigue detenido Sobrero, lo que dicen los trabajadores es que van a cortar las vías de los ferrocarriles, impidiendo de esta manera el tránsito por el transporte público y exigiendo la libertad de Sobrero. Lo que se conoce hoy a la mañana a través de los medios de comunicación es que el juez que lleva adelante la causa, ante no haber pruebas concretas, puede dejar en libertad, escarcelar a Sobrero y Puerto Real. Esto es lo que se conoce y lo que se está hablando por los medios de comunicación. Estuvo la presencia de organizaciones sociales, hablamos con algunos de ellos, había gente de la CTA, también de SUTEO, de la Corriente Clasista y Combativa, del Movimiento de Liberación y Libertad, está Proyecto Sur, también había banderas del MAS, del Partido Obrero, de la Izquierda Unida, de los Estibadores de Pie, estaban los delegados del SUBTE, estaban los delegados del Ferrocarril Sarmiento y, bueno, todos los trabajadores que acompañaron allí en este reclamo, lo que es el pedido de la libertad de Sobrero. Con quien hablamos fue con Patricia Walsh. Vamos a escuchar en primera instancia cuál es su opinión al respecto de lo que se conoció el día viernes, se traslada hasta el día de hoy. Lo que se sabe es que podría quedar escarcelado tanto Puerto Real como Sobrero, pero no hay una confirmación de lo mismo. Patricia Walsh habla entonces de los trabajadores del Sarmiento, de la organización de base y del armado político, judicial y mediático que se hizo vinculado con la detención de Sobrero y Puerto Real. Los trabajadores ferroviarios del Ferrocarril Sarmiento quieren y respetan a un dirigente como el Pollo Sobrero, porque es un dirigente a quien yo conozco personalmente desde hace muchos años y lo conozco de la lucha, nada menos que de la lucha, de las luchas compartidas contra la burocracia sindical en un gremio muy difícil donde es peligroso ser un trabajador comprometido con la lucha sindical antiburocrática y donde, bueno, la cárcel de Pedraza ha sido una de las consecuencias producto de la conducta de la burocracia sindical, una burocracia que incluso no duda a la hora de planear asesinatos como el de Mariano Ferreira. Así que bueno, cuando supe de la operación, porque fue una operación donde 5 personas de civil detuvieron al Pollo de una manera muy violenta en presencia de su hija, y en un país donde tenemos a Julio López desaparecido, esas personas de civil que te detienen violentamente, la verdad que cualquier trabajador, cualquier luchador, me pongo en ese lugar, inmediatamente piensa que es víctima de un secuestro o de un intento de hacerte daño y no de una detención en la democracia, porque el personal no estaba uniformado. No se comprende cómo interviene la división de drogas peligrosas, no sé cuáles son los delitos complejos, pero el Pollo Sobrero es un trabajador y es un luchador. Patricia Walsh, militante del MST, la hija de Rodolfo Walsh, mencionaba el trabajo, la militancia de los trabajadores del Sarmiento, de la organización también, y de cómo se planteó a través de los medios de comunicación la detención de Sobrero y Puerto Real, y la forma en que se lo llevan de su casa el viernes a la mañana. ¿Cuáles fueron las formas?, decía Patricia Walsh, que nos hace acordar a épocas que algunos dicen que ya no están. Pero, por ejemplo, y esto lo mencionamos en reiteradas ocasiones, las torturas, los maltratos, el abuso de las fuerzas represivas sigue vigente, y así lo denuncian organismos de derechos humanos y testimonios que podemos obtener. Esta metodología que se aplicó tanto con Sobrero como con Puerto Real nos hacen acordar a otras épocas, decía Patricia Walsh, y también mencionaba a Julio López. Vamos a escuchar el segundo audio, entrevista realizada por Rubén Bustamante. Aníbal Fernández fue uno de los protagonistas de los cánticos ayer, de los militantes que estaban allí, de sus declaraciones, de lo que dijo apenas se conocía la información. Patricia Walsh también habla de él, dice lo siguiente. En el caso de Aníbal Fernández, ya había acusado al Pollo Sobrero de estar vinculado con quema de trenes cuando en el año 2005 estábamos, porque yo también estaba en la contracumbre denunciando la presencia de George Bush, y en aquella cumbre de contracumbre de Mar del Plata estaba el Pollo Sobrero, estaba yo, y había miles de personas, muchas de las cuales a lo mejor estaban esta tarde hoy en esta plaza. Por lo tanto, ya sabemos quién es Aníbal Fernández. Aníbal Fernández es el gobierno. Aníbal Fernández es además alguien que se especializa en denunciar a Sobrero, armar una relación de Sobrero con Pino Solanas, que bueno, los militantes políticos sabemos que pertenecen incluso a propuestas para las próximas elecciones distintas. Entonces, la verdad, es parte de un intento de ensuciar, de embarrar la cancha, y a tan pocas semanas del acto electoral, yo pienso que hay una operación política que intenta nuevamente dividir a los argentinos. Yo, como participo de las redes sociales, ayer veía, por ejemplo, en Twitter, como muchos jóvenes kirchneristas creyeron, aunque parezca loco, que el Pollo Sobrero anda con bidones de querosén. Bueno, es responsabilidad nuestra, de los medios que tengamos a nuestro alcance, contar que las razones últimas no las conocemos. Pero Aníbal Fernández, aquel que se escapaba escondido en el baúl de un auto de la localidad de Quilmes hace unos años atrás, Aníbal Fernández sí lo conocemos. Y bueno, la verdad que la presidente tendría que cuidarse de padecer o de impulsar estas operaciones políticas, porque por acción o por omisión, con los trabajadores ferroviarios, el que se mete mal se encuentra, para su sorpresa inclusive, con trabajadores con mucha experiencia de lucha, y a pesar de que destruyeron la red ferroviaria, miles de trabajadores todavía tienen conciencia. Patricia Walsh hablaba con Rubén Bustamante, hablaba de quién es Aníbal Fernández, cuál fueron sus declaraciones, y también de la historia de Aníbal Fernández, cómo se manejó esto que mencionábamos ayer, tratar de vincular a Sobrero con Pedraza o con Zanola, con esta visión corporativa que se presentó a través del diario Tiempo Argentino en una nota que se publicó el día domingo, haciendo una fuerte crítica a lo que dijo Hugo Moyano en relación a la detención de Sobrero. Una nota que salió el día domingo al lado de la nota principal de Tapa. Las pruebas exclusivas, decía, las pruebas que tiene el juez para detener a Sobrero. Había muchas pruebas. Una de ellas era el testimonio. Un testimonio de una persona que estuvo detenida 5 meses. Y había filmaciones también. Hasta el momento, según lo que dijo el abogado, esas filmaciones no existen. No están en manos de la justicia. Lo único que tiene la justicia como argumento para detener por 4 días a una persona es el testimonio de alguien que hizo una descripción y que dijo que le decían Leo, haciendo referencia a Leonardo Portorreal. Vamos a escuchar la próxima parte de lo que dice Patricia Walsh, militante del MCT, la hija de Rodolfo Walsh. Hizo referencia también a la utilización de los medios y que en una parte de la conversación manifestaba que es necesario hablar de todo esto en los medios alternativos, los medios comunitarios y populares, para poder decir quién es quién. Escuchamos la próxima parte de esta entrevista realizada por Rubén Bustamante. Pero por supuesto, porque además ese juez, supimos que el viernes estaba con licencia médica por una operación de vesícula. El que disponía la detención del Pollo, o que se tenía que hacer cargo, era el subrogante, que lo detenían un viernes a las 6 de la mañana para indagarlo un lunes. ¿A quién se le ocurre eso? Hoy, que los abogados pueden leer la causa, la prueba gravísima que los diarios ultra kirchneristas ayer mencionaban, la importancia de las pruebas. La verdad, no están haciendo periodismo militante, están haciendo periodismo militonto. Que por favor no digan que ese periodismo es heredero de Rodolfo Walsh, porque la verdad que Rodolfo Walsh estaría riéndose de la prueba que acaban de ofrecer para detener a un dirigente como es el Pollo Sobrero. El indigente, lo dijeron en el acto, está preso hace 5 meses, 2 veces se negó a declarar. Si está preso, está acusado, por lo tanto es alguien que está en problemas. Tratándose de una persona que vive en la calle, imaginémonos lo que es estar 5 meses preso. ¿Cuántos problemas hoy, Miguel, no? ¿Cuántos problemas hoy? Bueno, no sabemos bien qué pasa con las cuestiones técnicas, pero era clara Patricia Walsh en el discurso hasta que se cortó el audio. Y teníamos también la primera parte para escuchar de este discurso que se emitió ayer en Plaza de Mayo. Pero vamos a seguir buscando y tratando de solucionar estas pequeñas dificultades técnicas. Pero igualmente teníamos las palabras de Patricia Walsh haciendo mención a la operación mediática, cómo se trabajó desde los medios. Hablamos de los monopolios privados y también de los monopolios estatales, que por supuesto tiene una clara postura. Y mencionábamos también lo que se había planteado, por ejemplo, por el diario Tiempo Argentino, cuando en su nota de tapa publicaba que de forma exclusiva tenía las pruebas de cuáles eran los argumentos para detener a Sobrero. Se espera que en el día de hoy lo escarcelen. Es una información que se maneja desde horas tempranas, pero hasta el momento no está confirmado. Repetimos también nuevamente lo que se dijo ayer en el discurso, es que si esto no se concreta, se va a exigir a la CGT que se y a la CTA en sus dos vertientes que se convoque un paro general. Y también si esto no se lleva adelante, lo que se va a realizar es un corte de vías en las líneas de ferrocarril. Vamos, ¿podemos escuchar, Miguel, seguir escuchando los audios? A ver si en un minuto nomás tenemos el testimonio de Gustavo Vera, que es de la Alameda. Habló también de la necesidad de convocar a un paro general. Y hablamos con Segovia, que es el delegado de Subte. Habla también de la persecución, del armado de causas a luchadores populares. Hay más de 5.000 procesados detenidos. Como parte de esto que se denomina criminalización de la protesta. Y podemos hablar hoy de Sobrero, pero ayer hablábamos de los trabajadores de Kraft. Hablamos en algún momento de lo que sucedió con Segovia, de lo que pasa hoy con los militantes que estuvieron en la toma del Indoamericano. Los asesinos no están detenidos. Ellos no. Sí, están aquellos que tienen un trabajo de base, un trabajo de campo. Diosnel Pérez, por ejemplo, hablaba con nosotros hace un tiempo atrás y nos explicaba cuál es la situación. Elizabeth, que es una de las mujeres que perdió a su marido, que le asesinaron a su marido en el Indoamericano, va junto con organizaciones sociales a cada una de las marchas que puede ir. Y ella sigue denunciando y cada vez que la vemos nos dice que la situación es la misma. que las promesas de un gobierno que no reprime, así como lo dijo Aníbal Fernández en aquel tiempo, por supuesto no se cumplen. Y la condena termina siendo siempre la misma. Todavía, y ayer lo recordábamos, están presentes las palabras de Aníbal Fernández cuando mencionaba que todo aquel que ocupe no iba a tener o se les iba a sacar el plan social. A Elizabeth le prometieron seguridad social, que iba a tener a dónde cuidar a sus hijos, una casa. Le prometieron ese lugar por el cual estaba luchando junto con su marido cuando algunos llegaron a matarlo. Algunos no sabemos quién, porque por supuesto los asesinos siempre quedan impunes. Y cuando hablamos de esto, hablamos también de lo que pasa en Formosa, de las persecuciones que siguen vigentes, de que hoy lo acusan a Félix Díaz. Y sí, estamos hablando de un gobierno provincial, porque ese es otro de los argumentos. Está dentro de nuestro país, pero es un gobierno provincial. Insfran hace y deshace, lo mismo que en Merlo Tassé hace y deshace. Pertenece a un proyecto, pero pareciera a veces que son cosas diferentes. Entonces, cuando se menciona a Sobrero o a la detención de Sobrero, no es solamente este hecho particular, sino que está en el marco de un contexto de criminalización de la protesta, que tiene ya 5.000 procesados. Kraft, repetimos, Soldati, podemos hablar de Formosa, podemos hablar de la lucha de los trabajadores petroleros, de los docentes en Santa Cruz. Y así podríamos seguir mencionando. Es una metodología. Es una política que se viene llevando. Gustavo Vera, lo tenemos, Miguel. Lo escuchamos, es de la Alameda. Habla del armado que se hizo de esta causa y que para él se debería convocar un paro general. Es una justicia absolutamente clasista que deja impune a Menem, a los lavadores, a los traficantes, a los esclavistas, a los corruptos. Solamente se aplica en forma totalmente arbitraria para perseguir a los luchadores y criminalizar la protesta social. Las pruebas que se han presentado son absolutamente infames y por otra parte no sé cómo Aníbal sabe de las semipruebas que existiría para procesarlo a compañeros obreros y a los demás compañeros cuando supuestamente es secreto de sumario. Eso demuestra, digamos, que este juez es manejado como un arlequín por la Casa Rosada porque está a punto de ascender y entonces está haciendo desfavores a la Casa Rosada. La detención de Sobrero es una orden política del gobierno que lo que está buscando es justamente bajar los reclamos para el ajuste que viene después de la detención. Digo, los medios monopólicos privados y estatales, ¿te sorprende la operatoria que se vio tanto el día viernes cuando se conoce la noticia y cómo se trabajó los días siguientes? No, no me sorprende, la verdad que el sistema está preparado, evidentemente, desde la época del neoliberalismo está preparado para actuar en forma clasista, o sea, rápidamente para tratar de hacer escarmentar a los que luchan y para dejar impunes a los más corruptos y esclavistas más importantes de la Argentina. Y los medios son funcionales muchas veces, digamos, esa cuestión. Bueno, son los mismos medios que absolvían a Zaffaroni por tenerse el prostíbulo, así que la verdad que no me extraña, ya lo vivimos nosotros. ¿Cuál es la acción que vos pensás que se tiene que llevar adelante? Para mí lo que teníamos que hacer todas las organizaciones que estamos acá, en la próxima marcha, dado que hoy no lo han consensuado, es ir a la CGT y reclamar el paro general inmediato. Gustavo Vera, entonces, de la Alameda, y estamos pasados de la tanda de la hora, así que, Miguel, vamos a escuchar directamente a Néstor Segovia, que es delegado del SUBTE, sigue hablando de persecución, de la lucha de los trabajadores movilizados y cómo se tiene que continuar la misma. Seguramente tendremos información en el transcurso de la mañana, pero queríamos, en el comienzo de este programa, compartir con ustedes lo que sucedió ayer en esta movilización que se llevó adelante. Hay más audios para compartir, seguramente lo hará Fernando Ochoa en horas de la tarde, de la solidaridad de todos aquellos que se hicieron presente en esta movilización. Néstor Segovia, delegado del SUBTE, ayer hablaba también de persecución dialogó con Rubén Bustamante, manifestó lo siguiente. Hacer lo que estamos haciendo ahora, pedir justicia. Yo creo que la burla lo hizo Aníbal Fernández, afirmando, diciendo que no le va a temblar el pulso para mandar en cana al Paso Obrero, una falta de respeto hacia los trabajadores. Nosotros los trabajadores tenemos que unirnos más que nunca, porque se viene una ofensiva muy fuerte contra todos los trabajadores del país. Hay una forma que se construyó en estos días, Segovia, que es poner a Sobrero en el mismo lugar que Pedraza, que Zanola, que el Momo Venegas. Esto es una construcción que se ha hecho en todos los medios, sobre todo en los medios propagandísticos del gobierno. Si usted leyó los diarios del viernes hasta hoy, es esto. Eso intentan hacer, poner y tratar de desprestigiar al sindicalismo combativo, honesto. Pero bueno, la sociedad sabe de qué estamos hablando. No le tenemos que tener miedo a las propagandas que hagan las propagandas oficialistas. Nosotros tenemos que seguir adelante y demostrar que nuestro compañero El Pollo es totalmente inocente. Yo creo que vienen hace rato. La justicia, por ejemplo, al Pollo le inventaron una causa como me inventaron a mí en su momento, que rompí tren, que pinté tren, que pegué a un jefe, que le pegué a un comisario. Así que nosotros no tenemos que tener miedo, es un invento que así arman causas y lo quieren llevar adelante, pero nosotros no se lo vamos a permitir. Yo creo que esto se va a aclarecer y nosotros vamos a salir, que el Pollo salga lo más antes posible. Sí que observamos que hay una persecución. Vos no lo podés poner al Pollo Sobrero con Venega, no lo podés poner al Pollo Sobrero con Pedraza, estamos todos locos, ¿entendés? ¿Cuándo lo viste a Mono Venega, a Pedraza en la lucha, peleando por los trabajadores? Jamás. Al Pollo están todas las luchas. Entonces es tratar de mostrar como un ejemplo a todos los trabajadores que no se lucha. Por eso te estoy diciendo, quieren tratar de marginalizar las luchas que estamos haciendo la clase obrera. Hay un avance de los medios de comunicación que impiden que cualquier gobernante pueda tener secretos hoy en el mundo contemporáneo. Esto es, me parece, muy más que evidente. Y me parece interesante que también se entienda que uno puede tener una opinión diferente a lo que dice tal o cual analista y no por eso invalidar la opinión de tal o cual analista. El derecho a disentir, que me parece fantástico, sobre todo yo que me incorporé a la política donde era casi imposible disentir. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Vuelve Moreno, la banda de blues más importante de Argentina. La Mississippi. El sábado 8 de octubre, en el Teatro Marechal, vuelve La Mississippi. Entradas en Halloween, Ceballos 63. No te pierdas La Mississippi. Hola, soy Ricardo Tapia de La Mississippi. Les mando un saludo muy grande a la gente de FM Moreno 90.1. Nos vemos ahí. Estoy seguro en el café. Auspicia FM Moreno, tu estación de música.

Está en línea el subsecretario técnico de inspecciones de la Municipalidad de Moreno, Oscar Seguro. Presentación, Miguel, y hablamos con él. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Seguro, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Cintia, ¿cómo está usted? Buenos días a toda la audiencia. Muy bien. Bueno, veníamos trabajando hace ya un tiempo en el programa lo que se llevó también al recinto del Consejo Deliberante, que es el camión de carne para todos, el discurso que dio Cecilia Casas allí, pero bueno, pudimos compartir esta información con los oyentes. También se hablaba del accionar de la Municipalidad de Moreno, y para saber cuál es el trabajo que se hizo, bueno, nos comunicamos con usted. ¿Cuál fue el operativo que se llevó adelante o cuál fue el trabajo que ustedes hicieron allí? No, realmente el trabajo que se hizo ahí de parte de la municipalidad fue casi nulo, Cintia. Nosotros nos enteramos que estaba viniendo un camión de carne para todos el día lunes, y nos enteramos por los vecinos de Trujuy, porque este camión corta una calle sin ningún tipo de comunicación de parte del ente, ya sea nacional o quien fuere, que tiene que comunicar a la Municipalidad de Moreno, como se ha venido haciendo hasta el momento, de que viene un camión de estas características, que va a cortar una calle, y también, si puede, por un respeto institucional, ¿no es cierto? Sí. Por los comerciantes de la calle, por los vecinos, y por una cuestión de orden institucional. Bueno, esto no había sido hecho el día lunes, ante lo cual teníamos entendido que iba a volver el día viernes, por el cual el día miércoles nos íbamos a comunicar institucionalmente con la Secretaría de Comercio, quien era que enviaba este camión, después de haber averiguado quién era que lo enviaba, porque realmente al no tener comunicación no sabíamos quién era que lo enviaba. El día miércoles... ¿Y quién lo enviaba? La Secretaría de Comercio de la Nación. Bueno, Guillermo Moreno. Exactamente, sí. Ante el miércoles tener este mismo inconveniente, ante tener el corte de una calle, ante no tener el aviso correspondiente, bueno, se comunicó municipalmente, sí, con el secretario de Comercio, y bueno, y se le dijo de la realidad, que siempre nos habíamos manejado de una manera como corresponde institucionalmente, porque para que cada vez que venga algún tipo de este tipo de emprendimiento, que es el camión para todos, la pasta para todos, el pescado para todos, siempre se manejó de una forma institucional, con correo, con email, con autorización y con quién comunicarse, o sea, por una cuestión de respeto, ¿no? Y bueno, ante este requerimiento, ellos mismos dispusieron retirar el camión, que fue lo que pasó. Y de ahí en más entró a coordinar, como se coordinó siempre. Muy bien. ¿Seguro empezó lo que es la venta de carne y luego se retira el camión, o no pudieron empezar a hacer esta operatoria que se estaba planificada? No sé, porque cuando yo llegué el camión ya estaba cerrando sus puertas, porque tiene unas puertas laterales por las cuales salen los mostradores, y no sé si había empezado a vender el producto que traía, desconozco esto. ¿Fue por una cuestión de tránsito, que dificultaba el tránsito, o había otros controles que se tenían que hacer y no se hicieron, sabiendo que estamos hablando de alimentos? Pero por supuesto, a ver, todo producto que viene, ya sea así sea de Nación, nosotros tenemos que ver que tiene el control de Senasa, que tiene que tener la cadena de frío, como en todos los que venimos haciendo hasta ahora. En este caso nos llamaba muchísimo la atención de que la Secretaría de Comercio de Nación no comunicara al municipio como corresponde. Por eso mismo... Se saltó un paso institucional. Exactamente. La Secretaría de... Porque si no, cualquiera puede tener un camión de cualquier entidad y vender lo que se le ocurre, y no es así. O sea, primero, primero por los comerciantes, después por el orden de tránsito, y después por la salud de los morenenses, que es lo que más preocupa. ¿Le llamó la atención usted cómo se trabajó esto en el Consejo Deliberante? No, en tiempo de elecciones nada nos llamó la atención. Nos llamó la atención más la desinformación que se tenía. ¿La desinformación manifestó? Sí, desde muchísimos años. Claro, porque se hablaba de la cuestión del tránsito. En ningún momento hubo ninguna intervención, ni bromatológica, ninguna intervención municipal. sí el aviso a Nación, que en quién debía intervenir, porque el camión era de ellos. Muy bien, usted se hizo presente en el lugar. Totalmente, en el lugar. Sí, como corresponde. Como corresponde, porque había una calle cortada, en principio, y porque, bueno, porque me pedían información de qué característica tenía el camión y qué patente tenía para saber dónde era, por supuesto. Se estableció ahí, nosotros pudimos ver algunas imágenes, realmente no estuvimos en el lugar, solamente por dichos, algún tipo de confusión entre la gente que estaba ahí, el malestar porque el camión se iba, esto que se manifestó también en el Consejo Deliberante, que es la necesidad de comprar carne a bajo costo. Usted, por eso la venimos trayendo hace meses, Cintia. No, lo que yo le quiero preguntar es si usted observó este tipo de confusión y malestar por parte de la gente que estaba ahí. Yo creo que más que por la gente, yo creo que inducida por un grupo de militantes, por supuesto, que la gente que iba a comprar carne a bajo precio quizás sentía alguna molestia. Pero por ahí uno podía explicarle uno por uno a la gente que tenemos que tener controles sobre lo que se vende, que tiene que tener una organización y que tiene que tener un diagrama, que es lo que se está haciendo ahora. De hecho, el camión volvió a volver muy prontamente al sur. De hecho, lo tuvimos en Trujillo, lo tuvimos en Cuartel Quinto, lo tuvimos en varios barrios, nada más que con un orden y con un control, es la única diferencia. Muy bien, y una pregunta más en relación a este tema es si pudo llegar a dialogar ahora con Cecilia Casas, con Guillermo Porero, con quien sea, para que el camión recorra los barrios que había propuesto esta candidata, si en realidad ahora le pidieron autorización para seguir con estos operativos. Mira, ninguna candidata tiene el poder para disponer dónde se pone un camión de la carne. No, pero digo, o sea, ahora hay diálogo para con nunca ustedes. Lo hubo, tiene por qué haberlo. O claro, sea, nosotros pero no, nosotros no, como Estado municipal, no acordamos con ningún candidato, acordamos con los estamentos oficiales. Está bien. Acá no tenemos intermediario, que se entienda bien. No tenemos ningún intermediario, ni Cecilia Casas dueña de ningún camión de la carne, sino la Secretaría de Comercio, que coordina con el área del INDEL, que en este momento quien se está cargando de diagramar, quizás fue una picardía de la candidata en este caso, claro, que la cual quedó demostrada que no se pueden cometer picardías en el distrito de Moreno, que son todas cosas institucionales, y que fue lo que quedó demostrado, nada más. ¿Esto ya había ocurrido en otra ocasión? Ya te digo, el día lunes. El día lunes. Anteriormente no. ¿Ustedes saben? No, no tenemos conocimiento, últimamente no. Muy bien, seguro le agradecemos la comunicación. Y otro tema que le queríamos preguntar, sí, lo que quieras, está vinculado con el área de tránsito de la municipalidad. Sí. Hoy a la mañana, escuchando una radio local, nos enterábamos que Jiménez ya no está más en este lugar. ¿Quién está reemplazando a Jiménez? Y desde el día motivo? Sábado está el compañero Daniel Osarcos, que en una reestructuración del área de tránsito, no solo en el cambio de director, sino orgánicamente, el servicio de calle pasa a depender directamente de la subsecretaría y de la subsecretaría de técnicas de inspecciones, ¿correcto? Uh-huh. Se cambió la figura porque Néstor Jiménez va a ir preparándose para ocupar otra área en los próximos días. Se está preparando para ocupar otra área, por eso sí es la modificación. Y algo muy importante, que sí, se suspendió el turno por internet, se respetan los turnos que están dados hasta el día 1 de octubre, o sea, todos los turnos que se otorgaron para adelante hasta el día 1 de octubre serán respetados y se intensifica la atención por el mostrador, como se decía cotidianamente. ¿Por qué se suspendieron los turnos por internet? Porque indudablemente el sistema no cumplió las expectativas que nosotros esperábamos. Quizás esto es no, para la entrega de licencia, vamos a aclarar, porque para el turno de tramitar la licencia. Claro, de tramitar la licencia. Hoy tenemos una demanda mucho mayor debido a la cantidad, bueno, debido a varios factores, a los controles que realiza Gendarmería, que también hace que la gente que hay más controles y la gente demanda más la licencia de conducir, que antes por ahí, como se dice en la calle, se largaba aventurosamente, y bueno, hoy pretenden, como corresponde, tramitar la licencia. Hay más autos debido a una bonanza económica que tenemos en el país, hay mucho más cero kilómetros y hay mucho más autos usados que puede acceder la gente, y también el acortamiento en la durabilidad de la licencia hace una mayor demanda que no es eficiente el sistema digital. No, porque el sistema digital, es en la realidad, es esto, Cindy. Estaba otorgando turno a los 2 meses y a veces la gente tiene la necesidad de sacar la licencia antes. Entonces no teníamos una realidad entre el turno que estaba cargado en la máquina, o sea, si esa persona hacía la licencia por los turnos que estábamos dando por mostrador, no se descargaba ese turno de la máquina. Sí. Entonces preferimos frenarlo, equiparar la demanda con la oferta y arrancar con esto, acompañado por un 0800, el año que viene. Muy bien, y sumado a esto que venimos hablando en varias oportunidades, que es las dificultades o la cantidad de tiempo que tiene que estar una persona haciendo fila para poder obtener un número, sabiendo que ya el sistema digital no está, ¿se va a sumar la cantidad de empleados que se encarguen en esta tarea? Sí, no tenemos problema en este momento de empleados. Lo que vamos a tratar de sumar, depende de la demanda, va a ser quizás, estamos trabajando los sábados a la mañana, y quizás si el excedente de gente que no puede tramitar el registro hace necesario que trabajemos los sábados a la tarde en esta temporada que viene, que es la de mayor demanda, y algún otro día, se hará. No va a haber ningún problema, hay disponibilidad de personal, y vamos a poner el esfuerzo para tratar de estar acorde a la demanda de los morenenses. También pedimos, y en esto utilizo tu medio informativo, la licencia se puede tramitar 30 días antes de su vencimiento. Le pedimos a todos aquellos que le vencen la licencia en enero, que tramiten con anterioridad suficiente, como para que no tengan que tener inconvenientes. Tiene 30 días y bueno, que la empiece a tramitar con la anticipación correspondiente que marca la ley, así no tenemos, porque si no después la gente viene, se me vence mañana. Y bueno, realmente tuvo 30 días para hacerlo. O sea, para no tener inconvenientes la persona y para que no se originen conflictos en la dirección. Muy bien, seguro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. El subsecretario técnico de inspecciones, hablando con la 90.1, queríamos consultarle acerca de cuál fue el accionar de la Municipalidad de Moreno vinculados con este camión de carne para todos que se instaló en el cañón. También las repercusiones políticas, las expresiones políticas que hubo de esto en el Consejo Deliberante, principalmente donde se llevó el tema, el discurso de Cecilia Casas hablando de que era una operación política que no le permitían llevar adelante y explicando seguro que no se llevaron adelante las medidas institucionales necesarias para que este camión de carne para todos funcionara en el cañón y por eso las dificultades y no le llamaba la atención, dijo también, cuáles fueron las expresiones que se escucharon, cuáles fueron las expresiones que se escucharon en el Consejo Deliberante. 10:33, tanda de la media hora, enseguida regresamos. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. ¿Cómo impactó en ustedes la información oficial de las salidas del ex comisario Alfredo Fanchetti? Recorte informativo. El otro periodismo. No nos sorprendió, porque nosotros teníamos información de que este sujeto tenía salidas y visitas todo fuera de horario, ¿no? Lo único que se hizo fue corroborar lo que nosotros veníamos señalando. Nosotros desde junio de 2007 venimos diciendo que Fanchetti tenía salidas, tenía visitas y realmente tenía un estilo de preso VIP. Pía el asesino vestido de policía. Para informarte, nunca es tarde. Lucas Franco, integrante de Libre del Sur y Barrios de Pie. Usted estuvo acompañando esta lucha por la reincorporación de Pamela Vergés. ¿Lo ve como un triunfo o como una derrota? Yo creo que no, es un proceso que no se terminó. Por lo tanto, no es ni triunfo ni derrota. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Los martes, de 19 a 20 horas, Perfiles, con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles, la otra cara de la política.

a unos chicos en situación de calle, dormir en la intemperie, con esos días de frío, sobre una chapa que emanaba calor, porque allí también había artefactos que daban luz a la plaza. Ahí, en ese lugar, dormían chicos que se encontraban en situación de calle. Ante esta situación, algunos decidieron tener una carpa para que puedan cubrirse del frío de ese invierno. Llegó a estar la carpa instalada aquí en la puerta de la radio. Y ahí conocíamos y empezábamos a hablar con estos niños, niñas y adolescentes con familias expulsivas, y cada uno contaba cuál era su historia. Y por eso llamábamos a la Subsecretaría de Infancia, que está vinculado con los temas de niñez. Hablamos con el licenciado Román Pacheco y con otros funcionarios. Le preguntábamos por qué no existía una casa de abrigo en Moreno, qué era lo que había que hacer para que exista un espacio para que los chicos puedan dormir en un lugar cerrado, con una cama, con un colchón. Y bueno, y empezamos a conocer de qué se trataba la ley 13.298, cuáles eran los derechos que se tenían que garantizar y cuáles son aquellos que aparecen muy lindos a través de las letras plasmadas en un papel, pero que a la hora de cumplirse no están. Y este grupo de personas que en un momento se paró a mirar lo que pasaba en la Plaza Mariano Moreno, porque todos pasamos por ahí, pero algunos solamente se paraban a visualizar, decidió empezar, y este trabajo fue en conjunto, luego con la Municipalidad de Moreno, a construir esta casa que se llamó Mientras Tanto, que está a pocas cuadras del centro de la ciudad de Moreno. Allí chicos, chicas, adolescentes empiezan a construir un vínculo y algunos pueden regresar con sus familias, otros participan de talleres, empiezan a ir a la escuela. Por supuesto que el proceso es muy extenso. Susana Mature hace un tiempo atrás nos contaba cuál era su experiencia como operadora en Mendoza. Sin lugar a dudas son experiencias distintas. Pero bueno, la buena voluntad de algunas personas, hay que decir que también estos chicos por un tiempo, y así aparecía la solidaridad de la gente que pasaba por el Consejo Deliberante, durmieron o estuvieron, comieron, permanecían, estudiaban, dibujaban en el bloque de la coalición cívica. Allí estaban, esto fue hace 2 años atrás, hasta que se empezó a trabajar en esto que es la casa de abrigo. Hoy la articulación con la municipalidad existe y se trata de estimular para que estos chicos puedan tener un espacio, que las posibilidades de hacer lo que ellos quieran existan y que los adultos cumplan el rol de cuidarlos, no de maltratarlos. Es muy largo toda la historia, es muy extensa para contar. Pero la historia de Lucas nos lleva en este caso a ir al Teatro Leopoldo Marechal y vamos a poner, a ver si podemos, Miguel, un poco de la música que hace este grupo de arte popular que es Raíces, en donde luego de ser parte de una escuela especial, Lucas empezó a participar también de este espacio, a hacer música. Él lo hacía en la calle, pero empezó a conocer y a saber cómo era articular con otros compañeros. A ver si podemos escuchar un poco de la música. Por supuesto, no es una grabación excelente, porque lo hicimos con un grabador digital, pero así se escuchaba, como para que tengamos una idea, la música que realizaban estos jóvenes de la Escuela de Arte Popular Raíces. Thank you. Bueno, y estaba ahí Lucas mientras sus compañeros hacían un poco de música, esperando el turno de poder subir al escenario, emocionado, por supuesto. Y para hablar de ello, y seguramente vamos a invitar al grupo de esta escuela de raíces de arte popular para que pueda hablar con nosotros algún día, estar aquí en el estudio y que nos cuenten de qué se trata esto, de hacer música, cómo nace el proyecto y demás. Pero con quien hablamos y que lleva adelante el proceso y también ha creado un vínculo junto con Jorge Bruni, con este chico que estuvo en situación de calle y hoy está mientras tanto, es con Clara Mungay, que lleva adelante este proyecto junto con otras personas. Ella estaba ahí en el Teatro Leopoldo Marechal y nos explicaba cómo este joven, este niño que estuvo en situación de calle y en condiciones de vulnerabilidad, decide empezar a estudiar música, y hablamos de él porque es la historia, pero la historia también que se repite en muchos otros chicos que buscan una posibilidad de tener un lugar para desarrollar aquello que a ellos les gusta. Bueno, esto viene de un trabajo de bastante tiempo en el que no solo está mientras tanto, sino también la participación de la escuela, de la gente de la escuela 502, donde Lucas concurrió este año. Y bueno, a raíz de sus inquietudes y el gusto por la música, se hizo en la escuela un taller de murga. Y bueno, en ese taller de murga hubo alguien que tenía un contacto con Raíces y el Conservatorio de los Buenos Aires, y conseguimos que Lucas pudiera asistir ahí al taller de música que hay los días miércoles, espacio que él viene sosteniendo desde hace un tiempo. Bueno, y hoy tenemos esta alegría de que él esté compartiendo con otros chicos la posibilidad de dar un espectáculo a la gente de Moreno, ¿no? Y Miguel, recuerdo en aquellos tiempos en donde todavía no estabas operando el programa, pero esas discusiones que teníamos muy extensas acerca de cómo hacer para darle una oportunidad a los chicos en situación de calle, ¿por qué no una casa de abrigo? Y no nos entraba en la cabeza, ¿por qué eso no se podía hacer desde el municipio? Y uno de los argumentos era que se iba a acentuar lo que es la cantidad de chicos que hay en situación de calle, que lo que se tiene que fortalecer es el vínculo con las familias a través de poder relacionarse con los niños, niñas y adolescentes. El tema es que en aquel momento, y por supuesto hoy también, hay situaciones que son extremas, que luego se tienen que ir trabajando. Por eso, en aquel momento y hoy también, que uno piensa en que se tiene que relacionar con la familia, pero que esas familias son expulsivas, que por supuesto hay hechos de violencia que provocan que estos niños estén en la calle. Y el mientras tanto, ¿qué pasa? Por eso nace el nombre de Mientras Tanto y se empieza a trabajar de esta manera. Hoy Lucas tiene un espacio para poder desarrollar lo que a él le gusta, y escuchábamos algo de música. Y se nota también, y se demuestra de esta forma, que se puede hacer algo con aquellos niños que están en situación de calle, que es posible hacerlo y que por supuesto se necesitan de decisiones. Vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista que le realizábamos a Clara Mungay. Aclaramos que es concejal, en este momento está en ejercicio, pero esto va más allá de lo partidario, porque cuando los chicos dormían en el Consejo Deliberante, y nosotros lo pudimos ver, no era si era de un partido u otro, o de un bloque u otro. Veíamos la gente que de la cocina que le llevaba alimento a los chicos que a la mañana se acercaban ahí. También conocimos de problemas, de que andaban por la calle y rompían algún vidrio o molestaban a alguno, y aparecían las molestias y los disgustos en el Consejo Deliberante, y todos, o algunos, no generalicemos, algunos se preocupaban para que estos chicos que andaban en la calle, que dormían frente a la Municipalidad de Moreno, que algunos siguen durmiendo ahí, tengan en ese espacio, que es este órgano institucional, un lugar para dormir un rato calentitos. Y alguna gente los miraba, y algunas no. Lo mismo que pasaba en la Plaza Mariano Moreno. ¿Se puede hacer algo con los chicos en situación de calle? Si se toma el rol de un adulto que quiere cuidarlos, no violentarlos, y sí acompañarlos. Porque esto es demostrar que esto que nosotros decíamos, que el mientras tanto era realmente una necesidad para estos chicos que están atravesando una situación de calle y que lamentablemente no tienen su familia que los pueda contener y acompañar. Y bueno, este hecho de que haya gente que le pueda poner el oído, el corazón y el cuerpo para que ellos puedan salir adelante, me parece que Lucas es el ejemplo más práctico de esto, ¿no? El hecho que pueda sostener su escuela, que pueda sostener su espacio cultural y que lo haga realmente con gusto, porque, bueno, el que lo vio hoy acá se da cuenta que está disfrutando de este momento, igual que todos nosotros, ¿no? Y Lucas sigue mientras tanto y bueno, él es su lugar, él está muy, muy contenido y realmente nosotros estamos muy contentos del proceso que él está realizando a lo largo de, creo que en estos días, si no lo cumplió, hasta por cumplir un año en mientras tanto. Y el tema algún día llegó al Consejo Deliberante, el tema de la Casa de Abrigo, porque hace un tiempo atrás no se hablaba de esto, sí, de los chicos, de la vulnerabilidad, de lo que se necesitaba trabajar, del 0800 niños para no avisar a la policía, se ve un chico en riesgo, sino llamar directamente a la municipalidad, que luego fue vetado por el intendente. Bueno, todo esto sí se habló, pero de una Casa de Abrigo, por lo menos yo no lo recuerdo. Y en la última sesión, en donde se habló de carne para todos, que era lo que hablábamos con Oscar Ciburu, en donde se habló del accionar de la municipalidad, en donde hubo opiniones del oficialismo, del que antes era oficialismo y ahora no es, de la oposición, de varios sectores de la oposición. Bueno, luego de esta sesión, que ya te la contamos la semana pasada, de forma breve se habló de un proyecto que estaba ya hace un tiempo, de un expediente y una comunicación para la provincia de Buenos Aires, para informarle que Moreno necesita una casa de abrigo. Y el miércoles sucedía lo siguiente, y vamos a escucharlo, Miguel, en donde se presentaba el tema a través del presidente del consejo, y luego hubo un acompañamiento por todos los bloques, por los oficialistas, que hoy no son tan oficialistas, por la oposición, y se pidió, se comunicó, porque es una comunicación, a la provincia de la situación que se vive en Moreno y que se necesita una casa de abrigo en el distrito. Esto pasaba el día miércoles de la sesión. Que la problemática de la realidad en el distrito, en todas sus variantes, teniendo en cuenta que muchas de ellas ameritan una medida prevista en la ley 3.298 y los decretos que fue tramitado, que habla de la medida de abrir protección para los menores que vean vulnerados sus derechos o el riesgo. Lamentablemente es muy difícil poder llevar a cabo esto en Moreno, la casa de Abrigo más cercana que tenemos en Morón. Por lo tanto, las condiciones para llevar adelante estas medidas son bastante complicadas. Entiendo que el interior del Estado, para los niños, como lo dice la ley 398, asegurar con la absoluta prioridad la participación de sus derechos sin discriminación alguna y protegerlos ante cualquier amenaza. Por lo tanto, les agradezco a todos los concejales que hoy hayan dado la posibilidad de dar para considero que es importantísimo que la provincia tome conocimiento de la necesidad de que en el distrito de Moreno haya una casa de abrigo para dar solución a muchos chicos que están en nada más. Gracias, consejero Moreno. ¿Tiene la palabra, consejero? Ninguno de los consejeros. Solamente, también, una actitud de acompañar sabiendo todo lo que han venido trabajando. Lamentablemente, concentrar a Argentina, concentrar a cada mujer durante todos estos años con esta problemática me consta, porque los he acompañado a algunas reuniones, he tratado de preguntar dónde somos, sin preguntar si es en su distrito correspondiente, en casa de abrigo o mientras tanto, se está dando una respuesta desde el municipio de Perú. Por supuesto que la ley 13.298, que es la de promoción y protección de derechos de niñez, que está en vigencia desde el año 2008, luego que hubo también un proceso de espera, tiene un avance en relación a la anterior legislación. Pero también esto de tratar de evitar la institucionalidad de niños por cuestiones asistenciales tiene algunas cuestiones que son realmente complicadas. Porque la ley establece esto, bueno, evitar la institucionalidad de aquellos niños que están en conflicto o que tienen dificultades para no separarlos de sus familias. Pero lo cierto es que en situaciones graves y en el mientras tanto, ¿qué se puede hacer con estos chicos que deciden no estar en su casa por hechos de violencia, de violaciones o demás? Y eso también lo estipula en la nueva ley, que habla de la necesidad de tener un abordaje más amplio, de la intervención a través de la contención de los niños dentro de su ámbito familiar, estimulando entonces el núcleo familiar, dice la nueva ley, y así fortalecer los vínculos con la comunidad de origen. Entonces, lo que se trata de trabajar es la relación con las organizaciones del barrio, la familia y el niño. Bueno, todo esto está en la ley, pero lo cierto es que hay cuestiones que se tienen que resolver en el momento. Y una de ellas es dónde puede dormir este niño que está en situación de riesgo. Hoy desde el Consejo Deliberante escuchábamos recién tanto la palabra de Clara Mungay como la palabra del concejal Pedro Camps, que es presidente del bloque del Frente Justicialista para la Victoria, diciendo que en este momento y sabiendo el trabajo que hay, se va a acompañar entonces el pedido a la provincia de Buenos Aires, una comunicación que le informa cuál es la situación de los chicos en situación, cuál es la realidad de los chicos en situación de calle y también que se necesita una casa de abrigo. Vinculado con esto, Clara Mungay también menciona esto que se trabajó en el Consejo Deliberante y esta casa de abrigo que se necesita para el distrito de Moreno, sabiendo las situaciones de vulnerabilidad que se conocen todos los días de niños, niñas y adolescentes. Por un lado, el tema de las casas de abrigo está contemplado en la ley 13.298, que es la ley de protección a niños, niñas y adolescentes. La más cercana está en Morón y bueno, yo creo que este cambio que se da hoy por hoy y que no entienden de la misma manera que hace dos años atrás los diferentes integrantes del Consejo Deliberante, yo creo que tiene que ver mucho con lo que hemos logrado demostrar desde mientras tanto, ¿no? Que no veníamos a ocupar el lugar de nadie. Que lo que sí entendíamos es que estos chicos difícilmente pudieran acceder a un hogar convivencial o a una familia sustituta o volver con su familia si no se hacía con ellos un trabajo que lograra esto, ¿no? Que ellos entendieran que los adultos, que en su momento ellos han sentido que los un destrato y no han sentido el amor que probablemente otros chicos tienen en sus familias, puedan entender que hay adultos a los que les importa y que nos interesa que ellos tengan una vida mejor que la que tuvieron hasta ahora. Yo creo que el trabajo que hemos hecho en mientras tanto a lo largo de todo este año y medio que está abierta la casa y el trabajo que veníamos haciendo anteriormente, me parece que ha demostrado que no era entorpecer el trabajo de nadie, sino que era sumar, que es lo que venimos a buscar, sumar para una mejor calidad de vida de los chicos. Nada más. Bueno, y vamos a escuchar entonces el último audio de esto que nos parecía importante compartir, de la historia de este adolescente. Hoy es parte de una escuela, va a la escuela y también tiene su espacio para hacer música, que es lo que a él le gusta. Por supuesto que no todas las historias son iguales, cada chico tiene su proceso, hay niños todavía que se encuentran en situación de calle, algunos que decidieron volver con sus familias y otros que están recibiendo otro tratamiento, si es necesario, otra ayuda para el problema particular que tienen. Y esto también hablamos con Clara Mungay, que es parte de la casa, mientras tanto, y hablamos de que así como hay historias como la de esta adolescente, hay otras historias que son más complicadas, pero que por supuesto tienen como objetivo seguir llevándolas adelante. Vamos a escuchar el próximo audio, donde explica esto, que cada chico tiene su proceso, y vamos, Miguel, a la tanda de la hora, y luego regresamos. Y bueno, lo que pasa es que cada chico tiene sus momentos y puede asumir de diferentes maneras los procesos. Hay chicos que han estado con Lucas y hoy están en hogares convivenciales, hay chicos que han estado con Lucas y han vuelto con su familia, hay chicos que han estado con Lucas y lamentablemente no llegaron a aceptar esta posibilidad de probar alternativas diferentes como si Lucas lo pudo hacer. En definitiva, uno tiene que ofrecer, es lo que entendemos mientras tanto, ofrecerles las posibilidades para que en el momento que ellos puedan hacer el clic, las oportunidades estén. Y bueno, estamos esperando que de un momento a otro algunos más puedan hacerlo esto, ¿no? Siguen llegando chicos, mientras tanto, en situación de calle, nuevos chicos, digo, y de otros distritos también. Sí, desde hace un tiempo se está viendo un crecimiento importante de chicos en situación de calle, en la plaza, bueno, lo vemos día a día, y sí, también se está evidenciando chicos de distritos vecinos, como el de Merlo, donde, bueno, los chicos llegan a la plaza, quedan haciendo calle acá y lamentablemente hay que buscar la manera de que estos chicos tengan su espacio de contención también, ¿no? Bastante difícil porque son chicos que hace años que vienen en esta situación y bueno, es un trabajo difícil para hacer. Nosotros entendemos que la casa de abrigo en el distrito de Moreno es una necesidad imperiosa. Esto es compartido también por la gente que trabaja con ellos, así que bueno, entiendo que por lo pronto debíamos informarle a la provincia que Moreno tiene esta dificultad con los niños, niñas y adolescentes y necesitamos este lugar que contempla la ley para protegerlos en casos de vulnerabilidad de sus derechos. No se trata de oír, es necesario comprender. No se trata de hablar, es preciso comunicar. No se trata de correr, es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio Publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Congreso voto a la libertad.

que ya se están haciendo. Los compañeros del Dorso compartieron algo con nosotros en esta semana y también escuchábamos algunas declaraciones de Julio Gambina, este economista, que mencionaba cuánto iba a incrementar el dinero en materia de subsidios a las empresas privadas y a las empresas públicas, que no son datos menores. Así que todo esto es para mañana, nosotros nos estamos despidiendo y en este caso tenemos un poema de Roque Dalton, que es este militante que estableció el compromiso del artista como parte de una cuestión de principios, comprometido con la realidad de El Salvador, y en una revista subestada le dedicaron una nota, la escribió Hugo Montero y lo definió de la siguiente manera: irónico y brillante, crítico y antidogmático, poeta y militante. Roque Dalton no es solo una de las figuras emblemáticas para comprender la historia reciente de América Latina, es una voz que resuena hasta nuestros días y que se resiste a ocupar su lugar en el pasado. Retazos de una historia que solo puede escribirse en tiempo presente. Desde El Salvador, entonces, escuchamos con la voz de Roque Dalton decires y nos despedimos de esta manera del programa del día de hoy. Quédese con toda la programación de la 90.1. Y le digo quién hicieron este programa. Entró por el sonido. ¿Quiénes hicimos este programa? Miguel Ángel Costas en la operación técnica y puesta en el aire. Esta noche puedo volverlo a intentar. Cecilia Rodríguez. Estrellas, tus ojos de cristal. Quiero que confíes en mí. Fernando Ochoa. Sábado a la noche, otra vez. Solo y confundido te llamé. Rubén Bustamante y quien les habla, Cintia Medina. Hicimos recorte informativo en el día de hoy. Nos vamos entonces, Miguel, con Roque Dalton, escuchando al poeta indócil, presentado por la revista Sudestada de esta manera, un militante que nos sirve para entender un poco más también la realidad y la historia de América Latina. Que tenga buena jornada y quédese con toda la programación de la 90.1. Decires, el marxismo-leninismo es una piedra para romperle la cabeza al imperialismo y a la burguesía. No, el marxismo-leninismo es la goma elástica con que se arroja esa piedra. No, no, el marxismo-leninismo es la idea que mueve el brazo que a su vez acciona la goma elástica de la onda que arroja esa piedra. El marxismo-leninismo es la espada para cortar las manos del imperialismo. ¿Qué va? El marxismo-leninismo es la teoría de hacerle la manicura al imperialismo mientras se busca la oportunidad de amarrarle las manos. ¿Qué voy a hacer si me he pasado la vida leyendo el marxismo-leninismo y al crecer olvidé que tengo los bolsillos llenos de piedras y una honda en el bolsillo de atrás y que muy bien me podría conseguir una espada y que no soportaría estar 5 minutos en un salón de belleza? Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Próceres. Próceres. Resultado de la fórmula matemática de restar a cualquier persona importante del pasado su humanidad, generalmente utilizado para justificar aberraciones del presente. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.